Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra ruta informativa Bitácora, el recorrido por el acontecer cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra ciudad y del mundo entero. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados en estos 30 minutos. El día de hoy nuestros titulares nos cuentan lo siguiente. Gracias Darío, gracias a ustedes amigos, amigas oyentes. En cortos desde la casa les contaremos sobre la muestra de cine Miradas Contemporáneas, el trabajo del artista Ítalo Pilay, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estaremos finalizando con la información sobre el Festival Zacatecas Internacional del Folclore. Mientras que en nuestro segmento Caras Caretas compartimos los micrófonos con el relacionador público del Conjunto Nacional de Danza del Ecuador y una bailarina de esta institución, con quienes conversamos sobre el estreno de la obra Pacha, mismo que tendrá lugar en el Teatro Nacional Sucre la noche de hoy. El pueblo palestino está atravesando por momentos muy tensos, complicados y trágicos, por lo que en especial desde la Casa compartiremos las declaraciones de solidaridad que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pronunció al embajador palestino, quien estuvo visitando las instalaciones de esta institución cultural. Y como en todas las ediciones, nuestros episodios nos recordarán a las personas de nuestra literatura y música. También les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra línea telefónica al 2220-966 para dejarnos conocer todo comentario o sugerencia. Además, les recuerdo que aparte de escucharnos por los 940 amplitud modulada, pueden hacerlo por los portales web www.casadelacultura.gob.es o a través de la radio online de Fiestal www.chasquiradio.com. Iniciamos Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Chile, Perú y Colombia son los países invitados a la muestra cinematográfica Miradas Contemporáneas, organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo, que se inauguró el día de ayer en las instalaciones de Flaxo Cine. En la voz de Darío Males conoceremos los detalles de esta presentación. La muestra cinematográfica Miradas Contemporáneas contempla la proyección de 11 documentales que abordan historias de la vida cotidiana en Latinoamérica. Es así que se exhibe la música, la pobreza, las radios populares y los pensamientos interiores de todo este continente representados en las películas de Perú, Colombia y Chile. Las cintas a proyectarse son las siguientes: de Perú, Lima Bruja, Alguna Tristeza, Zoom, El Oscar de Manchay, Radio Belén y Cable a Tierra. De Colombia se presentan Agarrando Pueblo, Paraíso, Nacer y La Guaisquería. Y de Chile, Cine Club Mal de Ojo y La Memoria Obstinada. Las funciones se realizarán los días jueves 17, viernes 18, sábado 19 y martes 22, en horarios desde las 17 horas en adelante. Como parte de una actividad paralela, el viernes a partir de las 14 horas se realizará el foro documental de creación Desde Dónde Producir, con la participación de la productora española Marta Andreu. La entrada a las funciones y los foros es de acceso libre. Ecuador Rural es el nombre de la muestra plástica del artista manabita Ítalo Pilay, que se inauguró el pasado martes en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la voz de Darío Males conocemos más sobre este artista y su propuesta plástica. Ítalo Pilay es un artista plástico que en sus obras conjuga su visión creativa con su experiencia académica, debido a que su visión como un profesional del turismo se la puede apreciar en sus 20 obras de mediano formato que conforman la muestra Ecuador Rural. Su propuesta de arte le vino de sus venas de sangre rural y autóctona. En su arte nace su espíritu, que vivió en los campos. Su arte está compuesto por elementos mixtos que representan lo mestizo del campo, presentes en el color cobrizo de materiales como la caña guadúa, La caña picada, las cortezas de la caña, los trazos de caña, la arena vegetal, la estopa de coco, que son revividos en sus obras. Publio Vázquez, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, señala que Ítalo Pilay es un artista de pinceles, pero también de caña, de arena vegetal. La corteza de los árboles, la estopa del coco, son los elementos con los cuales busca dar una nueva forma a su expresión. La muestra Ecuador Rural se mantendrá abierta en horarios de martes a sábado de 9 a 16 horas hasta el próximo 2 de agosto, con entrada completamente libre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Estado mexicano de Zacatecas se llenará de música y danza del 27 de julio al 3 de agosto por el Festival Zacatecas de Folclor Internacional, que contará con la presencia de 20 países invitados y 17 agrupaciones entre locales y nacionales del país de México. Con Darío Males conocemos más sobre este gran festival al que Ecuador también asistirá. Sí, efectivamente, Ecuador es uno de los 20 países invitados a este encuentro con el folclore internacional, a cuya cita se espera la asistencia de 20.000 turistas, que ocupen el 63% de la capacidad hotelera de ese estado mexicano. Al anunciar la realización de la que se considera la máxima fiesta del folclore de Latinoamérica y una de las 5 más importantes del mundo, el secretario de Educación del Estado de Zacatecas, Marco Vinicio Flores Chávez, señaló que en el festival de 8 días participarán más de 1.000 músicos y bailarines internacionales. El Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Baquera Contreras posee el reconocimiento del Consejo Internacional de Organizaciones y Festivales de Folclore y Artes Tradicionales, CIOF, avalado por la UNESCO. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Es momento de nuestro segmento Caras y Caretas. Conozca sobre el estreno de la obra Pacha, la misma que conforma las actividades que desarrolla la Compañía Nacional de Danza de Ecuador al conmemorar su aniversario, 38 años. Bien, muchas gracias por seguir en compañía de Bitácora Informativa. Seguimos aquí en nuestra información y bueno, en esta ocasión estamos en nuestro segmento Caras Caretas para presentarles a los protagonistas de la noticia, a los protagonistas de la obra Pacha, que se va a estar estrenando la noche de hoy en el Teatro Nacional Sucre a las 19 horas, me parece. Y bueno, para hablar sobre este trabajo, estoy junto a Gabriela Rosero. Ella es bailarina de esta obra y también es la representante del elenco. Y también estoy junto a Carlos Bastidas, relacionador público de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, quienes han hecho este trabajo para presentar al público. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benedito. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cuánto tiempo, Gabriela, cuéntame tú, cuánto tiempo han trabajado para que Pacha se llegue a un feliz término y ya se esté presentando, sea este un estreno? Ha sido un proceso alrededor de 4 meses, 4 meses de un trabajo continuo del coreógrafo con bailarines, un trabajo de investigación, un trabajo de intercambio de conocimientos a través de esto que es el Pacha. El Pacha es el todo, el Pacha es el universo, el Pacha habla de la tierra, de los ancestros y por supuesto de la cosmovisión andina, ¿no? Pero remitida al ahora, a lo que somos ahora, a través del lenguaje de la danza contemporánea. Esa es la propuesta que presenta la Compañía Nacional de Danza. Son rituales danzados con una temática totalmente nuestra, andina, ecuatoriana, pero a través del lenguaje de la danza contemporánea. Este trabajo que ustedes lo han realizado durante 4 meses, Viene siendo parte de los eventos que ustedes han realizado como parte de los 38 años de aniversario, ¿no es cierto? Y con esto yo quiero conversar con Carlos Bastida. Cuéntame, ¿cómo han sido estos 38 años de trabajo de la Compañía Nacional de Danza? Y también, ¿cómo han estado estos meses entre junio y julio festejándolos? Claro que sí, es un camino arduo, un camino recorrido ya de larga, larga data, ¿no? 38 años cumplidos. Y para eso hemos preparado algunas actividades, bueno, principalmente este estreno, ¿no? El estreno de la obra Pacha, que es una coreografía del maestro Pablo Cornejo. Como bien dice Gaby, se ha preparado bastante, es una investigación que ha colaborado también el maestro Paco Salvador, director del grupo Muyacán. Entonces han sido varias voces, varias vertientes que han posibilitado que este trabajo esté ahora para ofrecerlo al público. Y también estamos preparando maletas porque estamos próximos a viajar a México. Quería aprovechar esta oportunidad también para comentarles eso. Vamos a participar en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, tendremos en San Luis de Potosí, tendremos también la oportunidad de estar presentes en el Centro Nacional de las Artes, en el DF, uno de los espacios más importantes de Latinoamérica también. ¿Ese es el Palacio de las Artes al que se van? El Centro Nacional de las Artes. Entre otros, contemplan algunos teatros en el que está el que tú mencionas, pero nosotros participaremos en uno de esos espacios. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos esta primicia, esta noticia en la que la Compañía Nacional de Danza se va a estar trasladando a México a llevar algunas obras. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a poder presentar allá? Claro que sí, en México tendremos una de las obras más aclamadas de nuestro repertorio, una de las más importantes del maestro Jorge Alcolea también, Una Puerta, una de las obras que tuvo mayor acogida acá también en el público ecuatoriano. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer esta obra y es bastante excelente, se ve todo un despliegue de calidad escénica, de los bailarines, la puesta en escena también, por supuesto. Y bueno, quiero regresar para hablar un poco más sobre Pacha. La investigación lo hizo Paco Salvador, me parece, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué tuvo que investigar para ya llevarlo a la escena? No sé si me puedes ayudar con esto, Gabriela, claro. o Carlos. Claro, mira, todos sabemos que tenemos nuestras raíces y sin embargo también se han tergiversado en cuanto a lo que se refiere a la danza, a la forma original de danzar y de respetar estos rituales tan andinos. Paco Salvador y el coreógrafo Pablo Cornejo se encargaron de reunir estos símbolos que han estado regados alrededor de la historia de nuestra cosmovisión y de esta cosmovisión para entonces simbólicamente y a través de imágenes y a través de diseños coreográficos poderla plasmar en Pacha. Van a ver en escena tres cuadros muy marcados. Tenemos el Anan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. El Anan Pacha se refiere a todo lo que está en los cielos, a todo lo que está hacia arriba, a todos nuestros seres espirituales y todas esas energías intangibles. El Kai Pacha quiere decir todo lo terrenal, los seres humanos, el matrimonio, las festividades, la tradición en sí. Y el Uku Pacha es bajo la tierra, lo que no sabemos que hay, pero a la vez también son esos seres animales, terrenales, que viven dentro de nosotros y que también hacen que esta tierra se mueva. Entonces, bajo estos tres cuadros muy marcados, se ha trabajado este Pacha, que el Pacha significa universo, el Pacha significa todo. Y, por supuesto, con la danza contemporánea, el público va a poder identificar símbolos, imágenes, también apropiarse un poco de lo que es las tradiciones culturales mediante la danza. Es importante saber que a través del folclore ahora se ha tergiversado y se ha fetichizado un poco esto de las danzas y de las festividades nuestras. Sin embargo, es importante recalcar que no el fin nuestro no es el que está común ahora, que es para el turismo y para vender nuestra imagen, que sin embargo no es nuestra imagen original. El Pacha también tiene ese sentido de llegar a ese centro de nosotros, a ese momento de valorar lo que somos, nuestras raíces, simbólicamente, sin decir que esto es exactamente lo que somos, sino que a través de historias alegóricas, de símbolos, el espectador va a poder disfrutar. Y por supuesto es un reto para nosotros, a través de la danza contemporánea, sin acudir al folclore, poderlo poner en escena. Entonces, sin duda que es un despliegue bastante complejo, ¿no? Porque tú nos dices, es un acto que se maneja en tres dimensiones, donde van a poder, se representa en realidad la cosmovisión indígena, el cielo, la tierra y también, digamos, por ahí el inframundo, representado por lo que es el Ucupacha, ¿no es cierto? Entonces, eso sí necesitó bastante investigación, imagino, porque claro para poder sí. sacar, o sea, no es que se inventan eso, ¿no? No, algo arbitrario, sino bastante investigación. Es que esto existe, estos símbolos del Anampacha, Caipacha y Ucupacha, esto existe en la cosmovisión andina. Cada cultura lo tiene con diferentes nombres. En el caso nuestro, para que la gente lo sepa, tienen esos nombres. Pero estos símbolos como el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, los vivos, los muertos, todos esos símbolos están regados en la cosmovisión andina. Y todos estos símbolos el espectador lo va a poder vivir. También ha sido un reto para nosotros el poder marcar estas tres etapas del Pacha, porque asimismo en nuestra forma de interpretar tiene que cambiar. Una cosa es estar dentro del Anan Pacha, de lo espiritual, de lo etéreo, de lo fuera de tierra, que ya pisar tierra a lo corporalmente tiene que cambiar. A manera de interpretación también tiene que cambiar. Y el Ucupacha totalmente es una transformación, porque no sabemos qué hay en ese submundo, ¿no? No sabemos qué es lo que existe. Es ese espacio intangible, incierto. Sin embargo, esas tres transformaciones han sido un reto para nosotros como bailarines y, por supuesto, para el coreógrafo también. Y ha sido un trabajo pleno en conjunto el compartir de investigaciones, el dar también, aportar con ideas. Ha sido un trabajo muy interesante y con esta investigación y guía también de cosas teóricas con el maestro Paco Salvador, ha complementado muchísimo y creo que el resultado va a gustar mucho. Y este del el trabajo que lo van a presenciar nuestros oyentes la noche de hoy en el Teatro Nacional Sucre. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo es el evento? ¿Cuánto tiempo de programación tiene? Vamos a tener dos partes en el evento. Por la primera parte va a estar acompañando y compartiendo el escenario con nosotros del grupo Muyacán. Paco Salvador es el director. Por supuesto, un grupo, un gran representante en lo que es el folclore aquí en el país. Y como segunda parte, pues el estreno de Pacha con la Compañía Nacional de Danza. La función va a ser el día de hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. La entrada es totalmente libre y también pueden entrar. Hay invitaciones que también pueden seguir retirando en la Compañía Nacional de Danza. Vuelvo contigo, Carlos Bastidas. Cuéntame ya, aparte de esta presentación, me estabas contando de que han realizado otros eventos por su conmemoración. ¿Existe tal vez a futuro, después de Pacha, otras presentaciones más allá de la que ustedes van a hacer en México? Claro que sí. Bueno, como te decía, estábamos preparando justo maletas porque tenemos un viaje importante. Pero antes de irnos, siempre nos gusta despedirnos acá del público. Y tenemos preparados dos funciones especiales a manera de ensayo general antes de irnos con la obra Una Puerta, precisamente. Tenemos el lunes 21 a las 12 del mediodía en las instalaciones de la compañía, en el Teatro de la Compañía. Y el martes 22 también tenemos la obra Una Puerta a las 19:00. Entonces, es una oportunidad perfecta para que la gente de la ciudad, sobre todo, vaya y nos visite y vea qué vamos a llevar a México, con qué vamos a representar al país. ¿Estas funciones son de acceso libre de igual manera? Por supuestamente, claro que sí, es acceso libre, acceso completamente libre y gratuito. Lo que sí recomendamos es que vayan con un poquito de tiempo porque la capacidad del teatro es más pequeña, entonces suele llenarse. Y bueno, cuéntame, ustedes en este año, de manera precisa, ¿dónde iniciaron? ¿En enero, febrero? ¿Por dónde han estado en el transcurso de este año? Bueno, una de las labores de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador es fortalecer los públicos a nivel nacional. Hemos tenido oportunidad de estar en Ambato, de estar en Tulcán, recientemente estuvimos por allá. Tenemos planificados también otros viajes para este próximo semestre. Entonces, una de las intenciones es seguir viajando con la Compañía Nacional de Danza. Estuvimos por Guayaquil también, un poco. Entonces, el compartir, el estrechar lazos